Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oigan mi somón puro pa bailar. Oigan mi somón puro. Oigan mi somón puro pa gozar. Oigan mi somón puro. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. Y el que nace para un medio nunca ve llegar el real. Oigan mi somón puro pa gozar. Oigan mi somón puro. Ay, mira, nena, mi somón puro, que lo tengo pa gozar. Oigan mi somón puro pa gozar. Oigan mi somón puro. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oigan mi somón puro pa gozar. Oigan mi somón puro. Oh,